que algún día te imaginaste escuchar está detrás del micrófono con Angie Valdés. 3, 2, 1, ¡cue! Amigos de Central Radio, ya estamos aquí peleándonos con los micrófonos, ya estamos totalmente en vivo con todos ustedes transmitiendo para Central Radio, la radio que alimenta. Ya nos encontramos con los chicos de World Naked, Naked Bike Ride México. Es que realmente es un como trabalenguas, pero bueno, aquí ellos están con nosotros porque nos van a comentar sobre el próximo movimiento del 10 de junio. Y se encuentra mi querido Fabián Conejo García. Fabián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. También está Ulises Velázquez. Ulises, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Eunice Martínez. Eunice. A ver, ¿quién nos va a hablar de este movimiento? Porque tengo entendido que se originó en Canadá. Así es, mira, si quieres empiezo yo aquí echarles la información. Bueno, esto se inició originalmente en Vancouver. Ajá. En Canadá, y fue el 23 de febrero del 2003. Bueno, en realidad fue parte de todo un movimiento que se dio a través de grupos de artistas que se unieron para crear un proyecto que es una utopía social en la cual la intención es que los mismos ciudadanos tengan una participación activa y tengan en cuenta un tema en común, que era el sobre la guerra que está relacionada al petróleo. Y esto además, bueno, Eunice les podrá comentar en algún momento lo que son los objetivos del movimiento, pero para nosotros está claro que es una necesidad a nivel internacional y por eso México se adhirió a él desde el 2005 para hacer la primera rodada ya en el 2006. ¿Ustedes están desde esta primera rodada? Pues sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Creen que han logrado su objetivo? Yo creo que sí. Fabián nos puede comentar en ese sentido. Él está mucho más activo con los grupos ciclistas. Ajá. Y es quien ha tenido como más la percepción a través de los compañeros que ruedan en diferentes áreas. A ver, Fabián, platícanos un poquito. Bueno, sí, anteriormente salir a rodar, usar tu bicicleta como medio de transporte era muy difícil, no había ningún respeto por parte del transporte público, ¿no? Tenías que defender literalmente tu cacho de espacio de calle, ¿no? Actualmente sí ha aumentado la concientización, han aumentado los espacios para poder usar la bicicleta. Falta todavía mucho por hacer. Actualmente, con todas las herramientas que implementa el gobierno en la Ciudad de México, pues hay muchas personas que utilizan la bicicleta, ¿no? De manera recreativa. Pero aún falta todavía ese plus para que la gente se sienta confiada y segura de poder tomar una calle para poderse transportar. Iztapalapa es el mejor ejemplo, la central de abasto, ¿no? Aquí la parte de la movilidad sobre ruedas está más que visto, ¿no? Y más que comprobado que es un medio de transporte real y sustentable. Así es, muchos hemos visto a los ciclistas por calzadas grandes y lamentablemente también, bueno, no sé si debe existir un reglamento, van en tercer carril. O sea, yo creo que también es como algo recíproco, ¿no? Que se debe de dar. También respetar, no sé, en este aspecto, ¿cómo podrían ustedes decir, sí, respétame como ciclista, pero yo también tengo que respetar ciertas normas? Sí, bueno, esa parte yo creo que es parte de la educación, ¿no? Que todos los ciudadanos debemos de tener. Todos los ciudadanos en algún momento somos peatones, ¿no? Y conforme empieza a avanzar la pirámide de movilidad, debemos estar enterados de cuál es mi obligación y cuál es mi derecho. Exacto. Para poder convivir de manera sana y saludable en las calles, ¿no? Y en este movimiento me imagino que tiene alguna página de internet o algo así, en donde a lo mejor nos den como, pues algunas reglas, ¿no? Como ciclista, ¿qué debemos de cumplir? O como tú mencionas, ¿a qué tenemos derecho? Sí, tenemos nuestra página en Facebook. Ajá. Es WNBR-México. Twitter también, tenemos nuestro canal de YouTube. En eso están publicados toda esa información. Está ya creado el evento en Facebook, es nuestro principal medio de difusión. Y bueno, invitar a todos a participar, es el próximo 10 de junio. Siempre no es un evento deportivo, no es un paseo, es una manifestación. Hay personas que no son usuarios de bicicleta, ese año deciden tomar la bicicleta, tomar los patines, tomar la patineta y salir a manifestarse. Es una manifestación de ciudadano a ciudadano donde buscamos concientizar sobre la fragilidad que es el cuerpo humano. así la fragilidad, y también es algo que nos ayuda, agarrar la bicicleta nos ayuda saludablemente, ¿no? También. Sí, bueno, te da muchos beneficios, ¿no? Te desestresa, te mantiene, es un ejercicio cardiovascular indicado, no hay una parte, haciéndolo bien no hay una parte de desgaste, no hay una parte de golpeteo que te puedas afectar, ¿no? Es muy saludable, ¿no? Realmente los compañeros que utilizan su bicicleta como medio de transporte llegan al trabajo más despiertos, con mayor energía, ¿no? Exactamente. Y también alguno de los objetivos mencionan que es tener fuerza e individualidad corporal. Sí, es parte del discurso que nos ha dado en la experiencia de los años. Ajá. El que ya cuando tú empiezas, es difícil cuando empiezan a tomar la bicicleta, y quien haya estado por primera vez encima de una se acordará lo complicado y las historias que cada uno tiene de cómo encontró el equilibrio, pero ya cuando sobrepasas esa primera etapa de poder conocer el aparato, pasas a una siguiente donde es adictivo. O sea, ya hay quien no sale a la calle si no es en la bicicleta. Y digamos, conocemos personas que llegaron precisamente a la manifestación y de hecho, pues sí sabían usar la bicicleta, pero no era como su interés más grande. Sin embargo, nos han reportado casos de gente que ya hubiendo participado se sintieron tan bien, y algunos ya son deportistas de alto rendimiento, porque se fueron integrando a los grupos. Esa es una de las cuestiones que es muy importante en el caso de nosotros, en cuanto a la promoción de la bicicleta, no solamente como un medio de transporte y recreativo, hay personas que ya lo toman como un estilo de vida al 100%. Así es, y este movimiento he visto que se ha llevado en Guadalajara, Morelia, Puebla y Ensenada. Sí, de hecho el movimiento internacional está diseñado para que todas las ciudades en cualquier parte del mundo puedan participar. De hecho, para que se considere exitosa una participación, solo bastan dos personas y una bicicleta. La intención es que se haga notorio, que la gente pueda a través, por ejemplo, a través como ustedes, como medios de comunicación y cualquier otro medio de transmisión, que se pueda ir teniendo información para los objetivos, que igual en un momento los puede comentar los cuatro esta Eunice. Para nosotros es muy importante, las ciudades que han estado participando, digamos la que tiene más tiempo fue la de Morelia, luego llegó Guadalajara, ahorita va a ser su sexta rodada la ciudad de Puebla, pero la de Ensenada es un caso particular, porque nosotros estamos hablando de cuestiones, ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos a nivel constitucional. Y en el caso de Ensenada ha sido bastante lamentable el hecho de que las autoridades locales consideren que su moralidad está por encima de una manifestación social y les han impedido el que se lleve a cabo esta manifestación. Así es, vamos a ir a un corte comercial y regresando nos van a platicar por qué ustedes se unieron a este movimiento. No sé, a lo mejor tuvieron alguna experiencia mala, alguna buena, para que la gente también vea que gente que ha tenido alguna experiencia es la que está apoyando este movimiento, ¿no? Vamos, amigos, a un corte comercial y regresamos aquí detrás del micrófono con Angie Valdés. Vámonos. Ya estamos de regreso, www.oficeda.com.mx. Recuerda que la página del Facebook Central Radio Oficial. Y bueno, nos quedamos con esa duda, ¿no? ¿A ustedes qué les hizo unirse a este movimiento? A ver, mi querido Fabián. Bueno, yo de ciclista llevo toda la vida en grupos. A partir del 2004, 2005 me empecé a integrar. Ajá. Y fue cuando empecé a escuchar. Yo me integré a partir del segundo año. Fue donde los compañeros, muchos ciclistas, habían participado. Y les había quedado una grata experiencia, ¿no? De hermandad, de compañerismo. Y bueno, al principio fue mi duda, ¿no? Mi curiosidad. En el siguiente año vi la invitación de poder formar parte del comité y me integré. Y bueno, mi esposa, mi familia, mis hijos, mi esposa la conocí en grupos urbanos, ¿no? Mis hijos actualmente utilizan ya, de 8 y de 4 años, ya utilizan la bicicleta de manera recreativa, ¿no? Entonces, para mí la bicicleta realmente es un medio de transporte, es un estilo de vida. Y mi experiencia en estos 11 años, en esos 10 años que he participado de manera activa, pues ha sido siempre muy satisfactoria, ¿no? Nunca hemos tenido ni en lo personal, ni en lo grupal, algo que lamentar. Y es una experiencia que no la tienes tan fácilmente en la Ciudad de México. Y aparte, pues, te manifiestas porque realmente es, tu carrocería es tu cuerpo. No tienes mayor, por mayor equipo que lleves de seguridad, pues es nada ante un impacto con media tonelada, con una tonelada de un vehículo. Así es, y lamentablemente hemos visto muchos casos, ¿no? De que camiones, microbuses, no tienen esa cultura de respetar al ciclista, y pues han sido casos que lamentar, ¿no? Sí. En estas cuestiones. Pero bueno, a ver, mi querida Eunice, ¿qué se te hizo o por qué te uniste tú a este movimiento? Bueno, pues yo conocí el movimiento porque pertenezco a unos grupos que pues andan en la onda del nudismo, pero yo desde chica soy activista, ¿no? He ido a los movimientos con mamás magisteriales y todo esto, y me gusta la onda del respeto y de estos movimientos para que la gente haga conciencia civil, ¿no? No tenemos una conciencia tanto peatón, automovilista, ciclista, o sea, yo creo que los que tienen más conciencia son los que sí están en estos movimientos de que se reúnen y andan en bici y los que están iniciando, o sea, como los pasos que hacen el gobierno. Ajá. Pues sí, es como una forma de recreación, pero pues sí hay gente que no sabe, pues que no te debes subir a la banqueta, ¿no? Que hay señalizaciones que tú puedes marcar como ciclista para si vas a dar vuelta a un lado, que tienes derecho a un carril también, porque está en el artículo 14, si no mal recuerdo, de la Constitución. Y bueno, para mí siempre ha sido de respeto, nunca me ha faltado el respeto, porque yo sí me manifiesto desnuda o me han hecho body paint. Sí tenemos cuidado ahí con la organización, ¿no? De que pues nunca falta el morboso, pero bueno, yo esa parte ya la pasé. y bueno, creo que es importante esta conciencia y el poderte manifestar en un medio de transporte tan delicioso como es la bici. A mí me la robaron y ya no me puedo comprar una, pero qué bárbaro. Pero disfruto, tengo la Ecobici con mi mamá que presta su tarjetita, entonces pues lo ando en la Ecobici. No soy activa así total como Fabián, que sí es máster en la bici, soy de las básicas. Pero me la he aventado yo en, por ejemplo, lo que decía de otros medios que puedes ir a manifestarte, me la he aventado en patines. Está ruda la ruta, pero pues está padre, estamos invitando a que participe gente de todas las edades, ¿no? Niños, abuelitos de la tercera edad, y en, jóvenes. Como tú mencionas, estás invitando a todos, pero en estos, que son 11 años que lo han hecho, ¿quiénes son los que más están ahí pendientes, los que más participan? Ciudadanos. Pero de edades más o menos jóvenes, señor. Yo creo que personas de los jóvenes de los 22 a los 45 años han sido los que más han estado activos. Ha habido menores de edad y ha habido personas ya adultas, ¿no? 80 años. Hay un señor que va muy grande, que siempre lo va a estar a la rueda, no desconozco su nombre, pero siempre está ahí. Sí, en este caso realmente varía mucho, yo creo que está muy ligado a la cuestión actual en cuanto a movilizaciones. Dependiendo de alguna manera en el contexto social que estamos viviendo, ha habido temporadas donde hemos visto mayor participación de gente joven. Pero si hiciéramos un promedio, son gentes de 35 a 40 años, como la media, y de ahí abajo y hacia arriba. Por ejemplo, hemos tenido gente que en sus perfiles son desde jóvenes estudiantes, mayoría de edad, y personas ya de la tercera edad, que a mí me sorprendió mucho el día que hicimos como algún tipo de sondeos o entrevistas, y teníamos a un académico de la UNAM, en el área físico-químicas, de los doctorados más altos, y estaba desnudo, igual que los chicos más jóvenes que están también estudiando. Y para él, cuando supo de nosotros, leyó los objetivos y la información que hemos brindado, se sintió totalmente identificado. Y lo que más me sorprendió fue el hecho de que una persona con ese estatus social haya decidido mostrarse completamente desnudo y participar. Pues sí, porque yo creo que en la realidad todos somos iguales. Así tienes es. Una carrera, si no la tienes, yo creo que a todos se nos debe de respetar por igual. Sí, es que ahí es donde, por ejemplo, a la pregunta que hacía sobre los intereses que tenemos todos, ¿no? para mí fue una experiencia muy interesante. Primeramente soy artista visual y en mi familia la bicicleta siempre ha sido una cuestión que ni te la piensas. O sea, yo siempre vi una bicicleta. Mi papá nos contaba que desde muy chavo iba de la Ciudad de México a Puebla, se transportaba de esa manera. En mi casa el regalo de Reyes a los 6 años era una bicicleta. Entonces realmente yo no nací con esa conciencia de la etiqueta del ciclista. Simplemente era algo que estaba ahí y lo usabas para ir hasta por las tortillas, ¿no? Exacto. Sin embargo, si era la parte más oscura para mí, en la que me sentí identificado con este movimiento, fue porque siendo niño, cuando yo tenía 9 años y mi mejor amigo, a él fue arrollado y muerto por un alcohólico afuera de su casa. Y al final, cuando haces conciencia de lo importante que es la educación, la concientización, saber los reglamentos, te das cuenta que hay gente que aún al día de hoy no les interesa. Entonces, cuando yo conocí este movimiento, me atrapó por esa situación, sobre todo por la cuestión de que, además de manifestarnos, también que tenía que haber una cuestión de logística al interior, y que eso es una preocupación primordial desde la primera ocasión, que es cuidar a las personas que nos apoyan. En ese sentido, hemos tenido siempre el apoyo de seguridad pública, entendiendo que no les estamos pidiendo permiso, sino se les está avisando, que eso es una cuestión importante y que Fabián lo podrá ahondar más, en la cual solicitamos su ayuda para poder tener el control para con la gente que se manifiesta con nosotros, porque siempre se da el caso de que la gente cree que por alguna manera estar desnudo en la vía pública va a sucederte algo, y no. Al final de cuentas es una manera de manifestarte, la ley te protege, y por lo mismo tratamos de que en ese marco legal todos estemos conformes, y por eso las historias se van entrelazando. A final de cuentas, a mí particularmente no me entusiasman las etiquetas, pero yo disfruto mucho la bicicleta cuando la uso, sea para lo que fuera, recreativo o en condiciones en las que yo prefiero las rodadas en la noche, pero si tú le preguntas a la gente vas a encontrar cosas que ni yo me imaginaba. Hay personas que han adaptado sus bicicletas para hacer mudanzas completas de su casa. Entonces, y gente que ya de alguna manera encontró la manera de que la bicicleta forma parte de su día a día al 100%. Así es. Y por aquí tenemos algunos objetivos, ¿verdad, Nicolás? Sí, mira, te voy a mencionar los de la manifestación que vamos a tener, los objetivos que tenemos aquí para el movimiento. Es cuestionar la excesiva dependencia de combustibles fósiles, el respeto al ciclista y al peatón. ¿Es el segundo? Que es el segundo, y ahí es donde viene nuestro lema de desnudos ante el tráfico. Está el tercero, que es promover el uso de transporte de locomoción humano. Esto quiere decir más ejercicio igual a mejor salud. Y el cuarto, que es enaltecer tu fuerza e individualidad corporal. Fíjate que el tercer punto está muy interesante, porque hay muchos papás que tienen la escuela de sus hijos a 3 cuadras y agarran el automóvil. Y dices, bueno, ya hacen tráfico, gastan gasolina, y pues somos un país en primer lugar de obesidad infantil, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ¿por qué no darles esa cultura de, pues vete en bicicleta a la escuela? O sea, pues vas a ahorrar, aparte de te va a hacer bien para tu salud. Entonces es un punto muy importante que ustedes están retomando. Sí, bueno, esa parte va desde, es cultural, ¿no? Es parte de la educación. Nosotros lo que buscamos es poner esa manifestación, concientizar, ¿no? Concientizar al ciudadano. De esos 4 puntos, ¿no? Esos 4 puntos son muy claros, son muy específicos de manera internacional, y bueno, los adoptamos como propios, ¿no? Así es. Sí, en ese sentido, por eso, para, digamos, pensándolo desde el punto de vista de un autor, una artista, una persona que esté interesada en la parte conceptual, que tenga que ver con símbolos y representación, por eso la bicicleta se volvió importante para este movimiento, porque es el símbolo de la libertad, de poderte movilizar. No te va a detener el que esté un embotellamiento. Al final de cuentas, tú tomas tu bicicleta y encuentras la manera de avanzar muchas veces más rápido y eficientemente, y lo estás haciendo de una manera en la que tu salud, digo, es complicado aquí con la ciudad y los puntos de contaminación, por ejemplo, que ahora en esta semana que tuvimos plan de contingencia, pero cuando ya puedes sobrepasar esa otra parte, llega un momento en el que tu cuerpo empieza a moldearse, a tener otra contextura, porque digo, yo soy de cuerpo agradecido, pero aún así mi condición física está un poco más encima de gente de mi edad y que tenemos estilos de vida similares, pero la bicicleta ya te da un plus a largo plazo. Todas las cuestiones que tienen que ver con problemas cardíacos, o sea, realmente empiezas a prepararte de una manera en la que te estás protegiendo hacia el futuro. Tenemos compañeros que están sobre los 60 años y no te la crees, o sea, de veras que físicamente, anímicamente, emocionalmente, te da, el deporte siempre te va a dar eso. Te van a rejuvenecer, ¿no? Exactamente. Voy a traer a mi mamá para que la vea. Sí. Y bueno, platicábamos fuera del aire, pero estábamos aquí transmitiendo en vivo sobre cuáles son los aspectos que debes de tener para poder ir a este movimiento, porque van desnudos y me comentaban que deben de tener ciertas reglas, ¿no? Ciertos lineamientos. Sí, aquí lo que pedimos, que lo que no se debe hacer es no circular sobre la banqueta, zigzaguear, llevar mascotas, niños sin silla o aditamento especial. No consumir algún tipo de alcohol o droga, no dañar o maltratar el mobiliario urbano, no manifestaciones políticas, religiosas o ajenas a la World Naked Bike Ride, y cualquier falta del Código Penal, de la Ley de Cultura Cívica y la normatividad aplicable será reportada a las autoridades, que es lo que te comentaba hace rato. Ulises. Sí, es que esto es un tema que es muy importante. Nosotros estamos, digamos, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libre manifestación y a la circulación en este... pero también somos conscientes que hay situaciones que sí están dentro de un marco jurídico. Nosotros, yo, y eso lo hablo de manera particular, yo no podría juzgar a una persona por su estilo de vida en cuanto a si consume o no consume, si hace o deja de hacer. Eso es un asunto personal y particular. Pero cuando se trata como organizador, como coordinador, en la cual estamos tratando de tener un marco común a todos los que asisten, no podemos permitir en un momento dado situaciones que ensucian todo el trabajo, que aparte es el trabajo de muchas personas, y tengamos en cuenta que todos los que estamos aquí en este momento hablando y los que nos acompañan somos voluntarios, es un trabajo social. Entonces, y por el error o cuestiones personales de alguien, no podemos solaparlas. Nosotros estamos en la obligación ahora que cualquier situación que, como mencionó UNICE, contemple la ley y que sea contraria a nuestros objetivos, nosotros mismos lo vamos a marcar con las autoridades, porque es mucho trabajo el que ejercemos en el tiempo y hemos demostrado que ha sido un saldo blanco. Fabián les puede comentar en ese sentido las satisfacciones, él mismo como padre de familia, con hijos, que a su vez, él estando desnudo, sus hijos han convivido de una manera sana en todo este tiempo, y realmente en él y en muchas de las demás personas es loable, porque realmente tanto su familia, su entorno, estamos también quitando telarañas sociales sobre otros temas que ya son como la parte secundaria al todo el trabajo principal. No sé si en ese sentido, Fabián, creo que tiene mucho más experiencias en ese sentido que les podría comentar. Sí, bueno, como lo comentaba Ulises, ¿no? Rompemos paradigmas, rompemos miedos, tabús, ¿no? Al estar desnudos, realmente, pues es nuestro cuerpo como lo tengamos, es natural, es nuestro y hay que respetarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Y como tal, esta manifestación, pues no es la excepción. Mis hijos lo ven de manera natural, han convivido, el mayor lleva 8 años conviviendo con nosotros. Y realmente nació dentro de la rueda. Sí, sí, sí, sí. Mi esposa, estando embarazada, ha estado participando, ha estado de manera activa. Y nunca ha habido una falta de respeto hacia nadie. Y mis hijos se quedan, están esperando, ¿no? Se graban las consignas. Y vamos en la bicicleta y van marcando las consignas, bici sí, coches no, usa bicicleta, salva el planeta, ¿no? Entonces para ellos se les va formando una cultura del ejercicio, del deporte y de poner tu granito de arena, ¿no? Hace algo por el tráfico y por la contaminación, que ahorita pues, ya llevamos en 17 años, han sido la etapa más larga de la fase 1 de contingencia, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, si acaso también lo que quisiera hacer comentarios es que independientemente de quién piense o vea por fuera lo que sucede con este movimiento, hay una toma de conciencia que es muy importante, que se representa a través del desnudo, que ese es el otro símbolo. Si la bicicleta es libertad, el desnudo es fragilidad humana, y todos somos humanos y todos nos reconocemos ante el espejo alguna vez desnudos y vemos lo que hace el tiempo y estas cuestiones sociales, culturales, pero el tema aquí es que de alguna manera estamos propiciando también un cambio o intentamos hacer ese cambio social en las personas, que se den cuenta que tienen el poder de poder organizarse, de ir a algo que es mucho más amplio que intereses particulares. Los intereses y los objetivos que ya mencionó UNICE responden a necesidades que son en cualquier parte del mundo válidas, sea aquí en China o en cualquier otro lugar, porque realmente ya llegamos a un punto en el que la contaminación a través del petróleo, su abuso, lo estamos viviendo, precisamente el plan de contingencia que tenemos ahora. Lo mismo con la industria alimentaria y otras que están provocando que la diabetes sea el tema uno a nivel internacional, y no importa si somos latinos por ser bajitos nuestra genética, al final de cuentas los productos que están son comunes a todos y es lo que estamos viendo. Entonces, por eso estamos proponiendo un proyecto de cultura general a largo y gran plazo, donde también la gente se está haciendo consciente socialmente y se está buscando que se hagan responsables en primera persona sobre cuestiones que nos atañen a todos. Así es. Fíjense que hay muchas personas, y en mi caso, que quisieran venirse en bicicleta, pero nos da miedo. O sea, lamentablemente el miedo no nos deja, porque o nos pueden atropellar o no nos van a respetar. Entonces es importante que haya este tipo de movimientos para que nos den un poco más de seguridad, ¿no? Que digamos, no, pues ya está un movimiento que nos va como a respaldar como ciclistas. Sí, sí, fíjate, ahí quisiera comentarte algo, que eso es muy importante. Nuestra manifestación es una vez al año y son unas muy pocas horas, pero a través del trabajo que se hace para poderlo lograr, que son varios meses de planeación, también integramos a gente que de alguna manera ya participa de proyectos organizados y que curiosamente algunos nacieron dentro de la misma rodada por el interés de copiar la estructura, la forma, y no hacerlo solamente en una ocasión. Hay grupos que ya se organizan Fabián les podría comentar más o menos un censo aproximado de grupos organizados, en los cuales precisamente uno de los objetivos es, aparte de lo lúdico, de salir, divertirte, ya sea en la mañana, tarde o noche, te dan indicaciones de cómo afrontar el tráfico, cómo hacerte notar, cómo buscar cosas que a mí la primera vez que me lo dijeron me sorprendió, que cuando tú estés en un alto, le busques los ojos al automovilista, aunque esté polarizado. Esa sensación de contacto ya hace un cambio enorme, porque precisamente muchos de los casos de atropellamiento en vía pública te dicen que ni siquiera sienten al ciclista. O sea, realmente como no lo concientizan, ellos dan la vuelta y no se dieron cuenta que allí estaba una persona y ya la mataron. Entonces, eso es algo que se te da mucho a través del trabajo en las rodadas. Te ayudan a entender cómo eres tú parte del tráfico, porque eso es también lo que estamos tratando de que la gente entienda. Año con año ha ido creciendo todos los movimientos en cuanto a uso de la bicicleta. Este año esperamos un estimado de 6,000 participantes. La cita siempre ha sido en el Monumento de la Revolución. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, es una ruta sencilla, es una ruta para principiantes. Son 16 kilómetros, no hay inclinación, no hay elevación. Como toda manifestación social, estamos obligados a dar parte a la Secretaría de Seguridad Pública. Ajá. Nosotros el día 28 de abril informamos a la oficina del jefe de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Movilidad, ¿no? En este caso hay muchos que no tenemos bicicleta. ¿Se puede meter a Ecobici en este evento? No, no hay un acuerdo, un pacto o tratado como tal, ¿no? Con ellos. Ecobici te presta la bicicleta por un lapso de media hora. Ha habido quien ha ido... usa la bicicleta, ubica una estación cercana, la vuelve a canjear y así la toma. Perfecto. Sí, de hecho, ahí sí tenemos que ser muy claros que esta es una cuestión en la cual ya es totalmente personal. Ajá. Nosotros lo que buscamos es la manera de aportar los elementos para que como manifestación sean dentro del marco legal y el apoyo de seguridad pública, pero en ese sentido invitamos a la gente que con mucho tiempo de antelación empiecen primeramente, antes que cualquier cosa, darle mantenimiento a sus bicicletas, porque siempre sucede que ya el día de la manifestación pasa algo, porque no tuvieron la previsión de revisarla. Pero y además de esto, pues bueno, es la cuestión de que, pues bueno, siempre hay gente que empieza a, más bien empresas que hacen renta de bicicletas, tienen que estar al pendiente del evento y del usuario. Sí, porque de alguna manera ellos son los que se empiezan a publicitar, pero ahí en ese también es lo que buscamos, que sea la cuestión de responsabilidad de este personal, que empiecen a buscar los espacios y si deciden usar los servicios que sean, ya sea por tarjetas u otros, lo analicen y lo vean con tiempo, para que no haya sorpresas, porque también tienen que hacerse responsables. Tuvimos una ocasión donde alguien a nombre de uno de nuestros organizadores dijo que habían pedido que recogieran una bicicleta de las de tarjeta, y pues, o sea, eso es imposible, al final de cuentas es una responsabilidad personal. Entonces, por desgracia, al pobre chico pues le vieron la cara y le quitaron la bici. Sí, entonces, pero él tuvo que ir a levantar su denuncia, pero ahí sí nosotros pedimos y sugerimos, revisen sus bicicletas, vean eso con tiempo, nos quedan unas semanas, estamos a buen momento. Así es, pues rápidamente algo que quieras mencionar, mi querido Fabián. Esperamos a todos, es una invitación a todos los ciudadanos. Hay muchas personas que no son ciclistas, pero que les entra la curiosidad. Ahí los esperan. Los esperamos, ¿no? Eunice. Son bienvenidas. Pues los esperamos con mucho gusto y pues invito a las mujeres a que participen también en este movimiento. Nos estamos cuidando entre todos y bueno, pues es una grata experiencia. Ya la he vivido y entonces pues puedo invitar a más chicas a que vayan y se animen. Perfecto. Ulises. Pues solamente agradecerles a todas las personas que nos han, con las que hemos podido andar de la mano en todos estos años, tanto en lo pasado, en lo presente y ojalá que en lo futuro, porque realmente ha sido un trabajo muy enriquecedor, nos ha dado muchas experiencias, mucho crecimiento personal, y nada de eso hubiera sido posible si no es porque alguien decidió integrarse, dar su tiempo, y a lo mejor ya no después, pero lo que dejó fue invaluable. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes por haber venido, por haber asistido a este su programa. Están las puertas abiertas, esperemos que para el otro año vengan, o para que vengan y nos digan cómo les fue en movimiento. Sí, por el espacio. Estamos pendientes. Y bueno, amigos, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que este evento lo ven en la página. Tenemos el espacio, lo podemos buscar, el principal en este momento es ciclomarchanudista.info. Tenemos un blogspot que es wnbrmexico.blogspot.com. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es wnbr-mexico y los sitios en internet de Facebook que son wnbr-mexico y wnbr-ciudad-mx. Son ahorita las cuentas oficiales que estamos mandando información. Les pedimos solamente su paciencia porque tenemos poco para poder actualizarlos, pero estamos buscando ya tener un sitio nuevo para poder concentrar toda esta información y que sea mucho más fácil. Perfecto, amigos, pues nos vamos, muchas gracias por haber asistido, Fabián, Ulises y Eunice, muchas gracias. Amigos, gracias. Recuerden que este programa se retransmite el día de hoy a las 7 de la tarde por www.oficina.com.mx. Yo soy Angie Valdés, que tenga un excelente fin de semana, gracias mi querido Mauricio, nos vemos en la próxima, vámonos. Detrás del micrófono, con Angie Valdés, te espera con más de lo que deseas escuchar en la siguiente emisión.